Jesús, cuán dulce es tu nombre, más dulce que el hermoso panal. Si llenas toda mi vida al sentir tu amor en mi ser, tu espíritu aquí dentro mío, como llamas de fuego, transformando mi ser al sentir tu presencia y que llenas mi hermoso, mi Dios. Jesús, mi ser te proclama, tu nombre no tiene igual. Te amo, Señor de la gloria, oh, cuán dulce es tu nombre, Jesús. Siento tu espíritu aquí dentro mío, como llamas de fuego, transformando mi ser al sentir tu presencia. Mi Dios.